program has been rated ES, Extreme Stupidity. El jodón de la secta. Escrotón. Desde que mi hijo tiene su muñequito ya no sonríe. Solamente mira al cielo pensativo. Te da la oportunidad y te envía aquí. Desde Saltillo, Coahuila, México, para el mundo. El cupil de la secta. El KDLZ. No, ni merga. ¿Qué? ¡Ay, un momento, viejo! ¡Esto es un fraude! ¡Es un viejo juego de niños! ¡Pinche muñeco huevón! El cubil de la secta. What the fuck is that? Come frutas y verduras. Haz deporte. Se aplican restricciones. Báñate en pelotas. Advertencia, advertencia. Este programa contiene idiotas en vivo y estupidez explícita. No lo intente en casa. Este programa está hecho por idiotas profesionales, no pagados. Perdón, recuerdo toda la inspiración. Estaba pensando en la mañana en Alejandro, exactamente, en uno de los no son podcasts, güey, en los programas anteriores que estábamos haciendo alusión a Alejandro de que el micrófono que se lo separaba mucho, que no avienta las bocinas y que la chingada y que la mierda. No me acuerdo a qué se trataba, güey, de qué estamos hablando, y me pregunté. Bueno, ¿y desde cuándo Alejandro tiene la...? ¡Hey, Joe! Súbete el micrófono. ¿Qué? Súbete el micrófono. Ahí mero. Ajá. Y dice, ¡ah! Oh, y me pregunté, ¡hey, Joe! ¿Qué habrá pasado? Dime, Joe. Y me pregunté, bueno, ¿y Alejandro cuándo se dio cuenta de que podía ser el agresor? O sea, ¿desde cuándo? Y con ello vinieron un chorro de preguntas. Un chorro de preguntas. ¿Y cuando me di cuenta de que yo podía dibujar? ¿Y cuando me di cuenta de que podía hablar? O sea, puras pinches. Una filosofía con madre, güey. Que yo dije, puta madre, o sea, eso debe ser un puto tema para el programa, güey. Y yo le puse como título: ¿y cómo te diste cuenta de? Hice una lista que se me hizo chida. ¿Y cómo te diste cuenta de que no existe Santa Claus o el Niño Dios? ¿O cómo te diste cuenta del sexo, güey? ¿O de la música? ¿O de los extraterrestres y fantasmas, güey? Tú, Alejandro, ¿cómo te diste cuenta de que no existe Santa Claus o el Niño Dios? Bueno, yo creo que en primera instancia tendría que decirte que nunca... creí, no tengo el concepto de qué, a qué te refieres con creer en el Niño Dios. No, mi familia no es católica. No, o sea, Santa Claus o el Niño Dios. Okay. Aquí en México que te trae regalos. Ok. Digo, en el Niño Dios, pues no, en mi familia no somos católicos, así que pues no. Pero ¿cómo me di cuenta de que no existía Santa Claus? Bueno, desgraciadamente es algo un poquito trágico. Mira, niño. digo, desgraciadamente es un poquito trágico. Por el aspecto de que mis papás se separaron cuando yo era muy pequeño, tenía 2 años de edad, menos de 2 años. Entonces, mi mamá se hizo cargo por completo de mí y pues no tenía muy buen trabajo, no había muchas posibilidades económicas en la casa. Y a ella le pasó algo muy extraño cuando era niña. En su casa sí hubo, sí había muchísimo, o sea, había para comprar lo que fuera. Pero sus papás no se preocupaban por los regalos de Navidad y todo ese tipo de cosas. Entonces era muy molesto, cuenta ella que era muy molesto que te portas bien todo el año y que te traigan un regalejo cualquiera, pedorro, o que no te traiga nada. Porque dice, en mi casa te querías comprar un juguete y era, mamá, quiero el juguete tal, ten el dinero, ve y cómpralo. Entonces todo el año compraban lo que se les pegaba a su gana. Entonces no había esa necesidad de esperar a Navidad para obtener un regalo grande. Lo podías tener en cualquier momento. Entonces por lo mismo los papás no se preocupaban por un gran regalo en Navidad. Entonces era muy molesto para mí que el pinche vecino cabrón que se había portado de la mierda todo el año recibía regalos bien chingones en Navidad. Dice que a mí me podían comprar en cualquier parte del año, pero que lo resentías por ser Navidad. Entonces era muy molesto. Entonces ya cuando te cae el 20 de que pues no existe Santa, dices tú, yo no voy a cometer ese error. Pero las posibilidades económicas de mi mamá eran muy limitadas y pues no había oportunidad. Así que a los 4 años me dijo, mira, mírale, Santa Claus no existe. Yo soy quien te compra los regalos. Es una fantasía que a muchos niños se les dice para que se porten bien durante el año, bla, bla, bla. Pero yo no tengo la capacidad económica como para decirte, te regalo algo padre en Navidad. Yo no sé si voy a tener suficiente dinero. Así que, si tengo dinero, te compro lo que quieras. Pero si no lo tengo, no esperes nada. Entonces, a mí me lo dijeron así, o sea, nuestras posibilidades no son muy limitadas, por lo tanto, si se pueden... Mi mamá fue muy sabia, también cuando empecé a lloriquear a los 3 años de que quiero el carrito ese, y me dijo así como que me agarró el brazo y me dijo, mira niño, dice, mira, no traigo dinero, güey. Aunque quisiera comprártelo, no traigo dinero. Así que puedes llorar, arrastrarte, tirarte al piso, rasgar tus ropas y echar ceniza sobre tus cabezas, pero... Ahí con la ropa rasgada, güey, con la ceniza en la cabeza y durmiendo en el piso, güey. Y orinado. Grite y grite. No es necesario estar orinado. Ah, okay. Nada más no cambiarse de ropa. Ah, bueno. Entonces, aunque rasgues tus vestiduras y eches ceniza sobre tu cabeza, no te lo voy a poder comprar porque no traigo dinero. Cuando yo traiga, tú me dices qué es lo que quieres, cuando yo traiga dinero y tu comportamiento ha sido bueno y has hecho tus deberes, tus tareas, buenas calificaciones, con todo gusto te lo compro cuando traiga dinero. Si no, no te lo puedo comprar. Aunque quisiera, no tengo dinero, no te lo puedo comprar. Entonces, ni llores. Entonces, ni llores porque no me es posible. Entonces, fue muy sabia, fue muy prudente. Ah, y me dijo, no existe Santa Claus, pero para los demás niños es algo que ellos necesitan tener, esa ilusión. Tú desgraciadamente no puedes tenerla por nuestra situación económica. Así que está estrictamente prohibido comentar a los demás que no existe, para que no acabes con esa ilusión de los demás. Entonces, así fue como me di cuenta. Y hoy acabas de arruinar tu promesa. Empezamos a suicidárselo un chingo de frikis. ¡Ay, sorry! No tanto como cuando les dijimos que Naruto no existía. ¡Ups! ¡Ups! No, o peor, güey. ¿Cuál fue la que se acabó? ¿Bleach? Creo que ya se acabó Bleach. Sí, Bleach. Blish. Blanqueador. Entonces, así fue como. Sí, o sea, me lo tuvieron que decir porque pues, no había lana en la casa. Fue totalmente necesario. Ok, ¿cómo me di cuenta que no existía Santa Claus? Me lo dijo una prima. Como a los 6 años, más o menos. ¿Y qué hiciste, güey? No, de repente todo encajó, güey. Cuando dices, ok, ya todo encaja, güey. Ya sé por qué fregados, Santa Claus me trae lo que le da su gana, güey. Nunca me trae lo que le pido, le digo a la chica. Nunca se toma la molestia de leer mi carta. Soquete siete. Mira, en mi caso me fui a... Llegó un momento, no me acuerdo a qué edad, pero me acuerdo en que dije, ay, como que... Lo empecé a ver muy... Estas urnas están embarazadas. Así como que, no. Así como que, no, esto no se me hace... No pensaba en ello, no pensaba en ello. Yo primero decía, no me suena, pero quién sabe, no quiero. Ay, yo amanezco y hay regalos, no quiero echarlo a perder con mis pensamientos. Entonces, cuando lo determinó ya tenía 12, güey. Sí. Y un día mientras me rasuraba dije, no, tengo que afrontar pagarlo, cabrón. Sé lógico, sé lógico. Esa mañana antes de irme a la universidad. Pero estoy seguro, fue antes de los 10 años, estoy seguro. Habrá sido 7, 8 años que dije, no, esto no, ya sé. No puede ser. Y no me acuerdo. Me regalaron el rastrillo. Yo pedí una autopista, güey. No, fue cuando me di cuenta así, dije, no puede ser, esto no funciona, no furula para mí, que esto tiene una explicación muy terrena. Y luego en la escuela empezaron a contar, no, pues es que son tus papás, y dije, Suena lógico. Pero no me afectó, porque yo ya traía el pensamiento así diciendo, ay. O sea, nomás se lo reafirmaron. Nomás me lo reafirmaron. ¿A ti te afectó, Jerry? La verdad no. Pues todo encajó. Sí, y es más, fui tan mierda que me callé ese año todavía ahí con mis papás. Yo ya sabía que nada, pero yo nomás hablaba así con mis papás, así como que, ah, ¿qué pues, mirada de Santo Cruz? Exactamente, ¿no? Cositas así, exactamente. Esa fue mi darme cuenta que Santa Claus no existía. Que el Sancho Claus, o Niño Dios, o el ser mágico. Los Reyes Magos. Fíjate que esa era una cosa curiosa, porque en mi casa, como venimos del norte, acá siempre es el Niño Dios o Santa Claus, siempre es el 24 de diciembre. Entonces allá a todo mundo se les hacía raro que yo recibiera en Navidad y todos ellos el Día de Reyes. ¿Desde qué pinches privilegios goza este pinche cabrón? Para tenerlos antes que nosotros sus regalos. Yo, pues te escriban. De niño les decía, pues escríbanles a Santa Claus también. No, la que se cuaja es Zenith, güey, mi hija. Porque recibe el 24, luego el 6 de Reyes. Y luego para acabarle de chingar cumpleaños el 31 de enero, cabrón. O sea, en un mes se avienta tres regalotes. Bueno, güey, pudo ser peor, güey. Todavía le faltó ser judía, güey. Todo el Hanukkah, güey. No, pero no puede, los judíos no celebran el 24, ¿verdad? No, pero tiene Hanukkah, que es alrededor de esa fecha. Y es una judía. Oye, pero los judíos mesiánicos sí, güey. Los judíos mesiánicos sí, son los judíos que aceptan a Jesucristo. Qué raro, qué extraño. Entonces es para recibir más regalos. Ah, ok. Es por conveniencia. Sí, dijo el primo Abraham. Pues yo me di cuenta. Abraham. Abraham. Abraham. Bueno, mi vuelta a la realidad, güey. Como supe que no fue. ¿Qué fue? Hace 12 años, güey, la foto. ¿Cómo? Sabía hace 12 años. Cuando andaba en los tiempos de los escabeches. ¿Quiénes son los escabeches? Una banda de ska, Santillas. Bueno. Prosigo. Bueno, sí. Me di cuenta de que no había Santo Claus, güey. O Niño Dios, porque yo era de Niño Dios, güey. Pero chécate la idiosincrasia, güey. Él no es Santa Claus, es Santo Claus. Igual mi papá decía Santo Claus. Sí. Santo Claus. Como en español. Santo Claus. Sí, claro. Santo Claus. Sí. Es que eso de Santa es confuso. Sí. Bueno, Santo Claus. Entonces. Santo Claus. Dices, qué mujer tan barbuda. Mi mamá, güey. Bueno. Es que me estaba riendo cuando dijiste que yo soy Santa Claus. Y sí, cuando mi mamá me dijo, yo soy Santa Claus. Pues con esa barba, ese peso. Sí te lo creo, jefa. Eso. Todo encaja. Bueno, yo descubrí que no existía Santa Claus, güey. ¿Santo Claus? Santo Claus, güey. ¿Un niño Dios? A los 6 años, güey. Igual que Kike Hernández. ¿Qué, güey? Mira, yo a los 6 años, güey, nadie me lo dijo. Nadie me lo contó, güey. Yo lo vi, güey. A mí nadie me dijo que el noveno resultó ser bien negrito. Yo me preguntaba por qué mi jefa siempre en Navidad siempre se portaba de una manera un tanto evasiva hacia conmigo en una temporadita nada más, como unos 5 días antes de Navidad. No me dejaba entrar al cuarto, güey, un cuarto que teníamos donde guardábamos cosas. No me dejaba hacer ciertas libertades que yo tenía, güey. Entonces una vez me metí a ese cuarto, güey, después de su evasión de siempre, y descubrí todos los juguetes. descubrí todos los juguetes así entre metidos entre colchas dobladas y la chingada. Lo descubrí, güey, dije, qué interesante es esto. Y a partir de ahí me callé. ¿Qué, igual que yo? Pero me callé 6, 7, 8, 9, 10. Es que como dice, no hagas pedo y la gallina es tuya, güey. ¡Claro, güey! Hasta que ya me regalaron una bicicleta, güey. Una bicicleta, una Bimex que todavía tengo, güey. Y la sigo usando, güey. Sí, no. Las Bimex, no las DNX. Una Bimex. Una Bimex. Bicicletas mexicanas, o sea, como sí. Chingados. Una Bimexa. Hasta que le dije, ay, qué padre. Qué padre, este. Y luego me dice, tú sabías que no existe Santa Claus, ¿verdad? Desde hace como 4 años. Sí, desde los 6 años. Pero ¿por qué no me decías nada? Porque pendejo te dije. No, tío, ¿sabes qué me dijo mi jefa, güey? Cuando tenía creo que 3 años. Bueno, fue mi último regalo. Antes de que me dijera mi jefa, ya no existe. Busqué algo abajo de la cama, unos zapatos, algo. Y vi la autopista que yo había pedido. La vi abajo de la cama. Y le dije a mamá, oye, mamá, ¿está la autopista que le pedí a Santa Claus abajo de la cama? Ah, sí, mi amor, lo que pasa es que como Santa Claus tiene tanta chamba en estos días, hace entregas desde días antes para no verse tan saturado el 24 y el 25. Y tú dijiste, y ese día Alejandro entendió la administración de mercados y de producción. Ahí entendí la logística. Dije, tiene toda la razón mi jefa. Mi jefa lo recibe. Y es un viejito. El pobre hombre ya está viejo. Los sindicatos del pinches duendes que no quieren chambear. Tiene que entregarlo desde días antes. Y para evitarse broncas, lo trae como es normal en su caja y que mamá lo envuelva. Así también se ahorra. Se ahorra la envoltura y hace partícipe a mi madre del. Sí, entendí la logística perfectamente desde los 4 años, güey. Y yo que por eso me dediqué a eso, güey. Ok, no, pues ¿qué dice la Rosita? Ah, bueno, la Rosita dice Kike Hernández, Sancho Clost. Yo lo descubrí por mi cuenta y está escribiendo en capítulos. Ya sabes cómo son estos güeyes. Bueno, vamos a la siguiente. Ah, vas a salir. Si al menos usted. ¡Hola, Cubin! Dice Magashiro, al menos ustedes alguna vez creyeron en Santa Claus. Ah, bueno. Y tu rendido admirador, Alfredo C.S., dice: mi madre me quitó lo pediche a gritos y solo me bastó ese regaño a gritos a medio centro. No tengo dinero, ¿qué quieres? ¿Que me prostituya como la vecina? Mira ese señor, se me queda viendo la cola. Si quieres le digo que me acuesto con él por el juguete. Puto trauma. ¿Trauma, güey? Sí, dice, puto trauma. Jamás vuelvo a pedir nada en mi pinche. Mamá, ya está lista la comida para servirme. Ya no vuelves a pedir nada. Es más, ya ni preguntas, güey. Te acercas a la cocina, ves que ya está listo y te sirves, güey. Ya está, mamá, ya está. Ya ni preguntas, no, güey. No, es más, güey, nomás llegas a la cena, güey. Llegas, lo sirves al tazón, güey. Lo pones en la fuego, güey. Ya mejor no pido ni la comida, güey. Ya no pides ni de comer, güey. Me caería mal. Dice Chiseinomi, eso me recordó, habló mucho antes, pero se fueron de otro tema, así que eso me recordó. Cuando era pequeña, mi padre trabajaba en una empresa buena y ganaba para comprarme lo que quisiera. Pero cuando tenía 8 años, mi padre perdió el trabajo y mis regalos de Navidad se fueron haciendo cada vez más humildes. Un día descubrí a mis padres diciendo que no tendrían esta Navidad y mi padre le dijo a mi madre que de algún lado sacarían para mi Navidad. Ese año pedí un huevito Kinder, es la única vez que vi a mi padre llorar. Eso o lo sacó de una página de internet. Historias tristes. Sí. Yo creo que se lo fusiló. Dice Ryusaki, a mí nunca me traían lo que les pedía. Lo descubrí a los 8 años. En ese tiempo vivía con mis tías y me di cuenta de que a mis primos les traían más juguetes y lo que ellos pedían. Pues claro, eran sus hijos. Claro. Y luego dice Kike Hernández, no, mi infancia, no. Yo me di cuenta a los 6 años que Santa no existía. ¿Lo tomaste con naturalidad? Sí, es que sí. Lo dice, también dice, el huevito Kinder es bueno, trae comida y juguete, está completo. ¿Eh? Pues, ¿trae vitaminas, güey? ¿Vitaminas? Magazine. Es que son vitaminas de experimentación. Son fase beta. Lo dice Magashiro. Como nací en los crudos años del terrorismo, la vida era muy difícil y no nos daban regalos, pero igual era bonita la Navidad, aunque sea difícil. Los crudos años del terrorismo. Kike Hernández, ¿qué chingos quiere? Ah, no, este es el aquí está el enlace que te dejó. Abby dice, ¿qué onda, cómo estás? Ryusaki dice, a mí nunca me traían lo que les pedía. Ah, sí. Oye, dice Luce Laurana, no me digan que Santa Claus no existe. Ah, no, que Santuluclos no existe. No existe. O no, o los tres dioses de la profundidad. O la Alicia de los dientes. No, es que ella, todos, ella a sus papás le dice, ¿qué le vas a pedir a Tapulup esta Navidad? A Santo Plup. ¿Qué le vas a pedir? Dice Germán Gerardo, mi madre me contó que cuando tenía 6 años, los reyes le trajeron un silbato y una manzana y a sus primas unas casas de muñecas. Es neta que si no tienes lana, güey, para comprar algo a tu hijo, mejor dile, no existe, güey, no tengo lana. ¿Cómo la sientas mal? Güey, como la vez que yo le pedí una nave espacial, güey. ¿Sabes cuál nave espacial yo vi, güey? El Halcón Milenario, güey. Yo lo vi y con madre anunció, oh sí, el Halcón Milenario. Me trajeron una navecita de Playmobil. Madre, yo siempre quise esa navecita. Bueno, mira, lo bueno es que lo intentó. Pero no, es que ¿cómo me pongo a exigirle algo, güey, que no sabe de qué estoy hablando, güey? Y que ni siquiera tú sabías. Ni siquiera yo sabía cómo se llamaba, no sabía que se llamaba el Halcón Milenario, güey. Pero yo quería el Halcón y luego lo volví a ver en... ¿Qué? No. ¿Qué pacho? No, es que me vino algo a la mente, güey, cuando... por ahí de los... Bueno, igual, cuando te dicen, no existe Santa Claus, tú te quedas callado, güey. Dices, no muevo el barco, güey, al fin y al cabo. Cuando yo creo que empezó a sospechar mamá, güey, fue cuando... Fue algo así como a los 10, güey. Que me dice, no le vas a escribir tu carta a Santa Claus, güey. Digo, ¿para qué? Nunca me trae lo que quiero, así que... Que se sirva, ya algo me llegará. No, es que una vez le fue, quiero esto o esto o esto o esto. Lo que sea de tu elección. Lo que encuentres más rápido. No, así fue la carta, así como a los 9 años, güey. Fue esto o esto o esto, una sola cosa, pero una de las que pido, güey. Pero yo creo que ha de ser más gacho y más mamón, güey. Que quiero el carrito tal que está en el Soriana, en el pasillo tal. O la navecita tal de que está en Del Sol, en el pasillo tal, y que cuesta tanto. O sea, objeto, precio y en qué tienda lo encuentras, güey. No, hay que especificar. Sí, es los que le... No, es que, ¿sabes, güey? Fue esto... Fueron un chorro de la lista, güey. Y luego me llegaron 2 maquinitas de pinball, güey. Del Una electrónica y una física. Vale. De hecho, me gustó mucho. El problema es que ya no la llevo, güey. Se fue en una de las... y dije... Ya al siguiente año, así que me preguntó, güey, le dije, no, pues, algo me llegará, güey. Lo que quieras. lo que quieras. Lo que sea es bueno. Dice Kike Hernández, ¿te regalaban armas y municiones en Navidad? No. Bueno, fue él. No, a mí me regalaron... A ver, un regalo memorable. ¿Un regalo memorable? ¿De Navidad? Sí, de Navidad. ¿De un Santo regalo que Claus? Sí, de Santo Claus. ¿Del Halcón Milenario? Nunca lo he visto, güey. Es que tu cerebro lo cancela, ya no quiere. Ya me lo cancela, güey. Mira, yo, a mí me lo dijeron a los 4 años de edad, güey, en mi último regalo. Y es el único que recuerdo, güey, ya anteriores no lo recuerdo. Una autopista, carritos eléctricos, de esos de control. Eso fue lo que me trajeron y es el único que recuerdo. Yo recuerdo... Pero no fue Navidad, güey, fue en un cumpleaños, güey. Es que bien raro, güey. A mí me pasa, güey, que todas las fechas se juntan, güey. Siempre me ha pasado de toda la vida, güey. Está Navidad. Siempre ha sido Navidad. El año nuevo no lo festejaba yo de niño. Mira, Navidad, mi cumpleaños y el 6 de enero. Siempre las tres las festejaba, güey. O sea, bueno, y en mi cumpleaños, bueno, me regalaban en Navidad y en mi cumpleaños, güey. Y en el 6 de Reyes, güey. O sea, te imaginas todos los pinches cohetes que yo tenía, güey. Pero nomás una, nomás durante, simple, durante una vez al año, güey, el resto de mi madre. No, sí, a cada rato me compré. Total. Me regalaron un auto, güey. De carreras, güey. Que le decía, aquí, vamos. Básicamente, güey. Y estoy, y tengo, tengo fotografía de ese carro y yo muy apenas lo abarco, güey. Me digo, pero con madre ese pinche carro así, güey. No me podía subir, güey. Era un carro normal, pero vas de cuenta. Un auto de carreras de los de Fórmula 1, güey. Me acuerdo mucho de ese y era. ¿Cómo se llamaba el pinche cigarros, güey? Tenía esa marca de cigarros. No, era negro el carro. Ah, ya sé cuál. John Player Special. Exactamente, John Player Special. Era una marca de cigarros, ¿no? Era de cigarros y patrocinó un tiempo su equipo de Fórmula 1. Muchos años. Exactamente, tenía John Player Special. Y ese fue el auto que siempre me gustó, güey. Siempre lo tenía. ¿Era, era de los que te metías? No. ¿Era montable o no? No, o sea, no era una réplica. Era una réplica grande. Así, grande. Y no la podía yo abarcar, güey. Y ese es mi regalo más memorable que he tenido. Fíjate. Y no me dejaban jugar con él. En cuanto a eso, clásico, güey. Clásico. De colección, chico. Oye, y creo que a ti sí te comenté esto, o a ti. ¿Verdad que murió papá hace 2 años que puse a sacar cosas de su closet? No, papá murió hace más años. Yo por eso me quedé. ¿Tu mamá, tu papá no murió hace 2 años, güey? Sí, hace 2 años me puse y dije, ah, su closet, pues, ¿para qué tenemos ropa y cosas de él? Sí, ya murió, ya se fue. No, la fuimos dando a Caritas Institución, no fue de tirarla, porque pesos, ¿no? No. Y que voy sacando un carro de control remoto que me habían regalado y que yo no recuerdo porque me lo regalaron a Navidad. Ah, te lo voy a guardar ya. Yo sé que lo saqué y dije... ¡No! ¿Sabes qué es lo profesor? Me salí hecho en chinga a comprar batería y ahí tienes toda la pinche tarde. Ya no fue igual que cuando, que si hubiera sido niño con él, pero... Lo que no hice hace 30 años. Hijo de su madre. Me dije, mínimo viejo. Cabrón. No, imagínate, güey, el día de Navidad, su carro de mi carrito. Siguiente escena, 30 años después, jugando con el carrito. Mi carrito así, en una pieza, hasta limpiecito. O sea, no. ¿Está bien guardado? En su empaque original. En el empaque y todo. Y era de los de. Sí, me lo regalaron en lo que sería el 83-84. Porque usa, el hijo de su pinche, una batería de 9 voltios el control. 6 de doble A el carrito más una de 9 voltios. No mames. Salió más caro. Y todo para una ¿sí? Obra de. Y de repente. Papá. ¿Y tú, Gerard? Regalo más memorable, güey. De hecho, serían 2. Uno a los 6 años, que es precisamente el NES. Y ahí vino también dos Tortugas Ninja y Rocoso y Vivo, me acuerdo mucho. Vivo y Rocksteady. Rocksteady. Ah, Rocoso género. Y... Vivo y Rocoso. Vivo. O sea, los dos. Los villanos, dos. Los ¿cómo se dice? Los dos con pinches secuaces de Shredder. ¡No, jefecito! ¡No me digas! ¡Shredder! ¡Dale! El otro fue a los... Sí, precisamente a los 11 años, güey. O sea, la sentencia fue... mi hermana se casó. Y me decían... Se casa el 27 de diciembre, güey. Entonces me la sentenciaron desde principios de diciembre. Me dijeron, no va a haber nada de Navidad, güey. Sí, pues tú ibas para la boda. Tú ibas para la boda, güey. Y haz de cuenta que pues yo así... Bien resentido. Y precisamente el que me acuerdo mucho fue un regalo de René. Así que llega y dice, ten, ten. Y fueron 2 tazas, una de Hulk y una de La Mole. The Thing. Y todavía tengo la taza de Hulk. La de La Mole se perdió por alguna razón. Por esas razones que se pierden los calcetines en la lavadora. Imagino tu mamá se limpia. Abajo de la alfombra, güey. Oh, The Thing. Ah, pues te regresa regalo en lo general o en... Memorable, o sea, de Navidad. Ah, de Navidad. Memorable. Santo Claus. Ok, no, lo que pasa, güey, es que hubo cuando tenía 8 años, mi mamá tenía una amiga que tenía un hijo casi de mi edad, pero esta señora había... les pasó lo mismo que a nosotros, que la ausencia de mi papá. Entonces, ella sustituyó esa ausencia con regalos. Pero el cabrón tenía... cajas y cajas y cajas de juguetes finos. Un día el huerquito dijo: ya no tengo espacio para más juguetes. Una caja del tamaño del minibar, del frigobar, güey. Dos cajas de ese tamaño de puros juguetes me las regalaron. Pero venían desde los Play School, güey, así grandototes, chingos de como unos 200 carritos con o sea, chingos y chingos de juguetes. O sea, ¿para qué quieren las Navidades, güey? O sea, y todas las Navidades las de mi mamá, las mías, las de mis hijos y mis nietos, güey, estaban ahí, güey. Todo, y ese yo creo que es el más memorable que tengo, güey, porque con de ahí ahí vamos a la logística, güey. Separamos los regalos, separamos los juguetes, estos son para cierta edad, estos son para después, eso. No sé, algún... Ah, un poquito, sí, ya. Sí, entonces, fue así como que separar los regalos, estos todavía no puedo jugar con ellos. Estos... tirarlos de por allá, güey. ¿El foco? ¿Qué se ve eso rojo allá? Ah, pues el francotirador de allá, güey. El shooter que está allá, güey. El francotirador con Parkinson. Imagínate. Entonces yo digo, ese fue... Me duró, yo creo que esas dos cajas como 4 años, güey. Porque los diversificamos, güey, hasta eso. Porque sabes que se te van a ir perdiendo, ¿no? Porque todo el mundo te lo roba, güey. Este año usas sí, estos. Este año son estos. Bien, no, te roba, bien. Invita a un niño a tu casa a jugar y te aseguro que te roba un juguete. Hijo de su madre. Hace poco me estaba lamentando de... Sí, y también se lamentaba el cabrón. Y se lamentaba el cabrón o cabrones que han de haber sido... En una ida que tuvo mi familia a Laredo, de las únicas veces que fui, porque... fui poco y de muy niño. Yo compré unos... Bueno, me compró mi familia algo que estaba en Laredo, que jamás no he encontrado ni en internet. Eran unos paquetes de termitas guerreras. Entonces eran unos muñequitos de plástico, como de una compañía gringa. O sea, sí, de una compañía gringa, de esas que nada que ver con Hasbro, que de esas que hacen su luchita. Eran termitas con forma así medio humana, o sea, cuatro brazos y el tórax acá de insecto, pero con uniforme militar y casco, tenían su nariz de así de taladro, sí, y otros de serrucho, y todos traían pinche armamento bien maníaco, traían M16 y eran así las hormiguitas, las termitas. Sí, y tenían sus armas, y tenían bien lo que se da cuenta. ¿Cómo se llaman las hojas de las sierras? Pues esos como círculos con sierra. ¿Discos? Como discos, para que los usaran como estrellas ninja, pero eran un circo así de sierras, así, todo bien loco. Hachas, misiles, todo. Era un Worms versión antigua, güey. Ándale, era un Worms, y no se movían, o sea, eran como que el molde de plástico, y así. Y era un paquete así con chico, era todo un escuadrón. Y yo tenía bien, mira, escuadrón de termitas. Queda una, creo, en la casa, que ya toda sin la nariz ni nada, que la mantengo ahí por si algún día encuentro algo. Ni en internet las he visto. Como que esas compañías que sacan el producto y dos comerciales y ya. Y esto de abandono que les alcanzó. Y también se fue perdiendo. Eran algo que me gustaba mucho. Y que ahorita serían algo que te gustaría más, güey, conservarlo. Sí, ahora sí. Next question. Ah, pues déjame, vamos a... Es que espérate, como quiera, que hay un chingo de... Dice, ¿cómo? Bueno, dice Chuy Dionisio: en mi casa siempre tenía para Reyes, pero a pesar de todo, mis padres siempre me decían: pídeles mejores calificaciones. La clásica. Sí, tus dientes caídos, paz en el mundo. La paz mundial, si no soy Miss Universo, mamá. Sí, yo me enteré. Dice, ya le pedí mejores calificaciones, güey, ya ves cómo me respondieron. Sí, o sea, esto no es para ellos. Y yo me enteré a la tierna edad de 3 años, no tenía ni idea de por qué mi padre sacaba juguetes de bolsas. Será bolsas de juguetes, güey. Juguetes de bolsas negras. Ah, sacaba juguetes de bolsas negras a las 12 de la noche. ¿Y por qué? Tu papá no usaba una playera con rayas negras y blancas, güey. Una boina. O no era verde, así como que con los verde y peludo. Estor Grinch. Luis y Laurana dice: bueno, a mi primo le pasó algo raro. Bueno, para él es que él pidió de regalo un Transformer, el que era un avión grande que cargaba los Autobots. ¿Era el Omega Supreme? No. ¿Era? No, ¿de qué tamaño era, güey? No sé, no lo vi. Como de ese vuelo, güey, como de un metro y medio. Nunca lo vi, ay, güey. Es que no salió nunca en la serie, güey. Nada más lo sacaron para cargar tus Autobots. Ah, no, ni, no, o sea, no, nunca lo vi, no, ni de, así. De la serie original, el más grande era Omega Supreme. Eran tres cosas. Y eran tres cosas. Era un tren, un transbordador y... ¿Y un cohete? No, y un barco. Creo que eran esos eran tres cosas, sí me acuerdo. Ese fue el Transformer más grande que hubo, que no era ensamblable. Por ejemplo, con Stronsticons pues hacían a Devastator, pero eran seis. Ah, Devastator se llamaba. Sí. Entonces, el Omega Supreme era el más grande de una sola pieza que venían. Y también los Decepticons tenían uno que también era un tanque, helicóptero y otra cosa. Pero ese salió exclusivo para cargar tus Autobots en ese vehículo, pero nunca salió en la serie. Pero medía como un metro y medio, güey, de largo. Una chinga erota como este abuelo. O sea, lo que me dices era que era una maleta. Era una maletota. Era un juguete para niños popis, güey. O sea, niños demasiado, wey. Muy popis, güey. Costaba una lana, güey. Si lo vendieran ahorita, jodido, 4,000 bolas, güey. Era como el castillo de... El castillo Grayskull, güey. Que cualquier niño que tuviera el castillo Grayskull, güey. Con todos los personajes. Sí, que cualquier... Que tuviera el... Con todos los personajes, güey. Oh. Pues era la mamada, güey. Dice, bueno, ese que lo, pero lo raro es que en la caja decía que era ese, pero cuando lo sacó era un modelo de una Valquiria de Robotech de metal, pero con la insignia de Autobot. No mames. Era una rareza, o sea, alguien en la tienda le hizo una rareza, se puso a hacer No, tal vez a lo que puede pasar es que también muchos productos de Japón se descontinuaban por no tener éxito, los mandan a América y acá muchas piezas, güey, que nomás le cambien el agua, güey, no hay pedo. Seguramente, pero las Valquirias, cierto, un 5 de éxito siempre, sí. Salió Macross. No, para mí que sí llegó como scrap a lo mejor y armaron algo en la tienda. Pero luego dice, y el muy pinche lo desechó. Y casi me muero, ya que yo ya sabía de Robotech y él no. Sí, madre. Le he dicho, oye, te lo cambio por estos papelitos de colores. Sí, oh, mira, estos frijoles. ¡Mágicos! Dice, creo que lo único bueno de tener padres frikis, yo no tuve, pero me imagino por ustedes, que su hijo pide algo friki de caricaturas y ya saben que es... No, mis papás no eran frikis. No, mis papás no. Ni son frikis. Dice por nosotros, o sea, que nosotros con nuestros hijos. Ah, ok. Ah. Ah, ok. Pues yo soy el único que tiene hijos aquí, güey. Ok. Ryusaki, ¿y ustedes cómo se dieron cuenta que el ratón de los dientes no existía? Pues una vez que le dejé los dientes y no trajo nada, güey. Dije, pues esto va a ser puro pedo, güey. Ahorita que dices de los dientes, yo siempre me los tragaba, güey. Yo nunca tuve la dicha de ponerlo abajo de una sola vez. Nada más pude ponerlo a decirle al almohada, güey. Y de repente mi jefa así... Cabrón, chica, así buscándolo. ¿Qué pasó? ¡Es que no encuentro el diente! Y moviéndome y levantándome. ¿Dónde lo dejaste? ¿Abajo de la almohada? A ver, levántate. Y bajamos todo el pinche 5 pesos. No, pero yo siempre me tragaba los dientes, güey. O sea, siempre me los tragaba y ahí tienes a mi jefa el otro diente en la caca, güey. Así buscándolo. Más fácil, se hubiera puesto cerca cuando ibas al baño cerca de la puerta y se hacías ay, ay, ay, cuando hacías que pasaba rasga. Si era un colmillo ya chingó porque pasaba rasgando y tú, ay, ay. ¿Qué es la chica? Cuando se le caiga la bola del juicio, güey. Ay, güey. Sonó como a... Bueno, dice Germán Gerardo, es más humano explicarle a un niño que no existe Santa a los Reyes que explicarle por qué el niño que insulta o se porta mal está lleno de regalos y tú no. Sí, es más humano. ¿Qué se sintió su primera Navidad que recibieron ropa en vez de juguetes? ¡Y esa está buena! Yo tengo la foto, güey. previo a abrir. Con la cara del suéter de chingue. No. Yo tengo la cara, es más, la voy a escanear y la voy a subir al Face, güey. Tengo en la cara, güey, una pinche cajota con madre, güey, como de 50 por 20, güey. ¿Y todo así? Sí, güey, la pinche cara así de que, ¡oh, con madre, güey! ¡Con madre, güey! ¡Falcon! ¡Ah, güey! Está mamando. Ya lo superé, yo soy un chico que lo superé. No, yo pensaba, lo recorrí ahorita. No, de hecho, ahora que soy adulto, pues lo puedo comprar, nada más que no quiero, güey. Pues casi cuesta 4 mil pesos, güey. Aquí en HB. Dale, regalo usted el de Lego. De que te iba a regalar el tuyo, toma, chaco, tu banana. Yo le regalo una impresión. Total. Estoy viendo la pinche caja, güey. De repente llega el momento de abrirla, güey. Y dije, ¡pinche madre! ¡Pinche madre! Pero no digo pinche madre, no sabía maldiciones, güey. Pero. O sea, está la foto, güey, donde la estoy así con la pinche cara, güey, en una foto. O sea, hay foto posterior. Sí, hay foto posterior. Con la cara de, al más puro estilo de los comerciales de la sección amarilla de los 80s. ¡La manga aquí! ¡La manga! Sí. No, a mí nunca me. Santo Claus ni Santo Plop me trajeron nunca ropa. Sabía mis papás así como que. No, este se va a morir si le demoro. Pero mis familiares, sí, de repente era así de que. ¡Ay, tu regalo! Y era pura ese ropa y yo. ¿Te gustó tu regalito? Ah, no, está bellísimo. De más niños les decían, no, yo quería juguetes. Y yo también. Sí, es sí, lo primero que dicen, yo quería juguetes. Es que es mejor la ropa, es mejor la ropa. No, yo quiero juguetes, me vale madre. Me la compran entre los meses con tu forma, me la voy usando. Sí, güey. Ah. Yo no puedo decir, güey, que de eso, porque pues me dijeron a los 4, güey, que pues apenas llevaba 2 regalos, güey, yo creo. Lo dice Cañas. Yo a Santa le pedía pasteles. Letreros de trenecito, zapatos de payaso, etcétera, etcétera. Pues como Santa siempre me traía lo que él se le hinchaban los huevos, creía que tal vez así me traía lo que quisiera, al menos de pura maldad. Chance y lo confundo. No existe el ratón de los dientes ni el hada. La que existe es la Alicia de los dientes. Que es un personaje de lado. No, pero. Tiene problemas, güey. Me cae de madre, güey. Esta mujer tiene pedos, güey. Existenciales bien cabrones. Tenemos un psicólogo aquí entre el grupo. ¿No te interesa una platiquita con él? Ah, ¿qué chingados quiere Kike Hernández? ¿Cómo pone gorro? Como al morro que pidió un PS3 cuando abrió la caja era ropa. ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡No mames, un perro! Güey, yo creo que ha de ser peor, güey, quitarle el papel de regalo a la caja, güey. Que veas una pinche caja del PS3, güey, y que lo abras esa ropa, güey. Pues eso es lo que dice que pasó. Ay, güey, no mames, güey, está bien curioso. Pero te ilusionaste, güey. Te regalamos 5 segundos, con madre. Te regalé una ilusión, ¿qué más quieres? ¿Qué prefieres, el regalo o la ilusión? Chinga tu madre. Oye, que el Play está entre 4000 el Play 3, güey. ¿Está bajando de precio? Llégale, compadre. Y a ver qué con qué va a responder Xbox. No, yo no voy a responder con nada. ¿Ya no? Ya. ¿Ya no va a salir el 720? Cuando salga el Play 4. Se rajoneó. ¿Qué dice Jesús Dionisio? ¡Oh! Típica forma de quitar dientes. Un cordoncito atado en tu programa favorito, te apendejas y adiós diente. Así me quitaron 5 dientes, ¿eh? O sea, cuando te quieres quitar un diente y que no cae, le amarran la cuerdita, güey. Te ponen tu programa favorito en la tele y te hacen una pendeja y les tiran de repente. ¿Pero qué tiene que ver eso con la lava de los dientes? No, él dice típica forma de quitar dientes. Ah, o sea... Hablando de papas fritas. Hablando de papas fritas, ¿no? Mi regalo más memorable y de cual aún tengo unas piezas fue un carro de Lego, de esos chingones. Y él se dio cuenta de lo del Ryusaki se dio cuenta del ratón de los dientes porque le pregunté a mi tía que si importaba mucho dónde ponía el diente y me dijo que no, que donde yo dejara el diente ya encontraría el dinero. Así que lo puse dentro de donde yo guardaba mi ropa. Al día siguiente encontré el diente donde lo puse y el dinero bajo la almohada. La almohada, güey, ándale con. Sí, lo han puesto ahí, me debes un diente, cabrón. El diente se pone abajo de la almohada, sonso. Sonso, actualmente el ratón de los dientes. Ok. Extrañamente el ratón de los dientes es la misma letra que mi tía, güey. Ah, qué cabrón. Cooler que dice, a mí se me tocó soñar que me traían mi Nintendo 64, pero al despertar lo buscaba y me daba cuenta que había sido un sueño. Eso debe ser peor, güey. Ay, Cooler que... Pero y Hase y Lua dice, estuvo peor el que abre una caja con el Nintendo 64 y le dice que es para su hermanita y él le da otra cosa más. ¡Chao! Eso también es feo. Eso es muy culero, güey. Este no es tuyo. Este no es para ti. No, creo que sí me pasó una vez, güey, porque antes hacían el 25 de diciembre, por eso me enteré, güey, con una prima, güey, que juntaban a todos los primos, güey, y ahí juntaban todos los regalos. Abrías un regalo que no era tuyo. Híjole. Ah, sí me pasó alguna vez. Qué bueno se dijo. No, pero con primos, o sea, también. No, en tu caso no eres hijo único, pero la diferencia es de 10 años, güey. La diferencia es de 13 años. 13 años, güey. Estás como yo, entre mi hermana y yo, 19. Yo sí soy hijo único, culeros. Sí, tu mamá dijo. Otro, ni madre. Suficiente con una pendejada en la vida. Ya nos aclaró Lucy Laura. Dice, ¿es jugaron Alicia de Madness Returns? Ahí verán. Bueno, en fin, el mejor regalo que me dieron fue cuando mi hermano me dio toda la colección de Tolkien y eso fue lo máximo. Ah, todos los muñequillos que había. Y bueno, lo mágico fue que me convertí en una super rolera más que mi hermano. ¿Está bien? Chido, chido, Raka. Chido por ti. Y Leo dice, tengo tanta... Ah, tu rendido admirador dice, ja, ja, ja, mi papá no pendejo, me regalaba cosas buenas y de Santa cosas normales. Y me preguntaba, ¿cuál quieres más, hijo de la chingada, ese puto o a mí? Ese es buen tipo. Un padre sabio. Sí, dice que va a haber una manifestación en el DF, así que no va. Y mi vieja dice, yo siempre supe que no existía y mucho me odiaba por contradecirlos de que no existía. O sea, sus papás diciéndole, sí existe, ten ilusión. ¡No, no existe! Puro pedo, hijo, por favor. Puro pedo ese, güey. El invasor sí, me hacía mucho que no hablamos con él. Decía, pero sandwichito sí existe, ¿verdad? Porque para este día del sándwich yo quiero el mío de jamón con queso. No, huevo que sí, güey, sandwichito. Él sí, sí existe. Sandwichito es más real que la pizza de jamón. Ah, sí, sí, esa sí es real. Sí, sí. Culerquio dice, mi regalo más memorable fue que tuve a mi Super Nintendo a mis 3 meses. ¿De edad? Ya, cabrón. Aquí dice a mis 3 meses. De ahí empezó un martirio y mi recompensa de 500 piezas. Entiendo nada de lo que dices, Culerquio. No lo entiendo. No. A ver, y luego dice... De Lucy Laura es el mejor. Ah, no, la colección de libros, no de los muñecos de Tolkien. Me encanta leer y por eso hasta la fecha agradezco ese regalo. O sea, date cuenta que te regalen esa colección a los 8 años y previo que te cuenten los libros cada noche, pues te dan ganas de leerlo una misma, ¿no? O sea, el gran final regalo fue el hábito de la lectura. Dice Culerquio, perdón, el sueño. Mi padre me compró mi Super NES a mis 3 meses de edad, porque mis primos eran mamones y yo lloraba por eso. Y mi rompecabezas de 500 piezas. A los 3 meses, o sea, creo que sigues teniendo errores. A los 3 meses de edad, güey. No creo que recuerdes los 3 meses. No creo que recuerdes. Pues era 3 años, güey. Yo creo que sí, güey. 3 años te la creé, güey. 3 meses. A estar escribiendo en iPod, güey, se lo corrige, güey. Sears no me entiende, está bien pinche caro. No fue de Navidad, pero sí fue regalo memorable. Un perro de peluche que no recuerdo si me regalaron mis padres o los doctores que me atendían. El veterinario. El peluche me lo dieron después de mi operación al corazón que me hicieron a los 5 años. Ay, cabrón. Se equivocaron. ¡Ah, era el corazón! ¡Le abrieron la cabeza! Y ya no le pusieron lo que le sacaron. Y también la camisa esa blanca abrazadora, güey. Ah, qué bonito regalo. No pasaba frío. Esa camisa blanca tan abrazadora que se abrochaba por la espalda. Desde ahí viene tu afición furry, vieja. De ahí le nació lo furry. Sí. Se llamaba Pirata ese perro. Y se me voló una pinche iglesia cristiana que estaba al lado de donde vivían mis primos. Y jamás lo recuperó. No, Erle. Shadowlins, y hablando de juguetes, a mí siempre me regalaban juguetes como los Matchbox Mega Ride, pero los jugaba solo el Día de Reyes y el resto del año jugaba con plastilina, haciendo mis propios personajes e historias. De hecho, la plastilina era el único juguete que necesitaba para ser feliz, y lo mejor es que una barra de esta solo costaba $4.50. La plastilina... Yo soy partícipe de eso. Yo también. ¿Te acuerdas de Joy o Jace y los guerreros rodantes? Sí. Bueno, yo... que agarrabas el carrito y le hacías... No, agarraba el pinche carrito, güey, un Hot Wheel, le ponías la plastilina, la plasta de plastilina encima, desparramabas toda la plastilina creando una armadura, le quitabas la plastilina de los vidrios, güey, para que se viera para adentro, y luego ya le ponías la sierra arriba y las patas y las garras y todo el pedo, y hacías tu propio diseño, güey, y hacías chingos de diseños. Neta, la plastilina es la mamada, güey. Sí, plastilina. Yo también fui niño plastilina, güey, la neta. Yo también, y hacía... Yo pedía de la sabor uva, güey. No, neta, yo tenía así una masa como de 2 kilos, güey, de pinche plastilina, güey. Es que pues, mis jefes tenían... pues ahí la papelería. La papelería, güey. Tú a tus 28 años todavía tienes plastilina, güey. De hecho. Para hacer modelismo. Sí, pues. Ah, ya me dio ganas de pasar el sabadito haciendo plastilocas. Yo prefiero aguas locas, güey. Ya ni me acordaba que todavía la uso, güey. Invasor, ¿sí? Todavía haces modelismo, güey. Ok, Invasor Sim dice, mejor regalo y creo que el único que ha valido la pena fue mi viejísimo PlayStation 1 PSX por ahí del 94. Y si no me he conectado porque andaba con los exámenes de ciudad universitaria, pero... ¡Córtame! Pero eso sí, nunca dejé de escucharlos como fiel creyente y seguidor de la secta. Posdata, ya hay network gratis para los que tenemos PS3 pirata. Por cierto, ya tenemos las huevos, güey. ¿Así quién es, güey? No. Porque yo los traigo como que muy secos, güey. Ya retirémonos. Ya vamos a despedirnos. Ya ahí luego le seguimos estas discusiones de cómo te diste cuenta de el sexo. Ya nos vamos, señores. Así que, bueno, ¿cómo es mis frases? Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. O sea, nada, ya harán ver un nuevo novio. Ahí nos vemos. Déjanos algo, güey. Ah, bueno, yo me quedo con. Ah, ya, la que sigue. Agarren las que. Rapíñense. Agarra el micro, güey. Oh, ta madre. Esto fue el club de la secta de Sol, saquete número 2. Nos vemos la próxima semana. Ahí se ven. Vámonos a dormir. Bueno, se cuidan un chingo, pórtense bien, se portan mal, pues cuídense más, nos vemos la próxima semana, esperamos ahora sí que en punto de las 9, para que no haya tanto pedo y no estén chingando la pinche borrega, pinche bola de quejosos. Así que cuídense mucho, pórtense bien, se portan mal, invitan. Esto fue el cubil de la secta, nos vemos la próxima semana, esperamos ya con menos broncas de audio. Ahí se ven, se cuidan. Esto fue el cubil de la secta, bye. A la chingada, culero.